Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El electorado de Japón desplazó al conservador Partido Liberal Democrático y puso fin así a 55 años de gobierno prácticamente ininterrumpido. En las elecciones celebradas el domingo, el populista Partido Democrático de Japón obtuvo la cantidad récord de 308 escaños de los 408 que conforman la Cámara Baja del Parlamento. Se trata de la peor elección del conservador Partido Liberal Democrático desde su fundación en 1955. Un analista describió los resultados electorales como una revolución sin derramamiento de sangre, la primera transferencia de poder de un partido a otro en el Japón de posguerra. Se prevé que Yukio Hatoyama, líder del Partido Democrático, se convierta en el nuevo primer ministro del país. Hatoyama siempre criticó la estrecha relación de Japón con Estados Unidos. El profesor Koichi Nakano, de la Universidad de Sofía, dijo: El Partido Democrático de Japón pone más énfasis en Asia, también pone más énfasis en el marco de las Naciones Unidas, en contraposición a la postura de simplemente seguir la línea marcada por Estados Unidos. Por lo tanto, esa parece ser la diferencia fundamental, es decir, la de afirmar que sus alternativas políticas no se ajustan simplemente a Estados Unidos, sino que van desarrollando la relación con China, con otros vecinos asiáticos, y también tratar de trabajar dentro del marco de las Naciones Unidas, mucho más que el gobierno del Partido Liberal Democrático. Durante la campaña electoral, el líder del Partido Democrático, Yukio Hatoyama, cuestionó el papel de los 50.000 soldados desplegados en todo el territorio japonés y afirmó que no renovaría el mandato de los buques japoneses que están en misión de reabastecimiento de combustible en el Océano Índico en apoyo de las actividades militares dirigidas por Estados Unidos en Afganistán. Hatoyama también afirmó que Japón permanecerá desnuclearizado bajo su liderazgo y que buscará obtener el compromiso estadounidense de que no lleguen barcos con armamento nuclear de esa nacionalidad a los puertos japoneses. Desde que se inició la guerra hace casi 8 años, agosto se convirtió en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales entre los soldados estadounidenses en Afganistán. Un soldado estadounidense murió el viernes en una explosión de bomba, con lo que la cifra de fallecidos llegó a 46. Meanwhile, a CBS Radio News correspondent named Cammy McCormick, corresponsal de CBS Radio News, resultó gravemente herido en un ataque con bombas al borde de una carretera en el este de Afganistán. Al Jazeera is reporting the commander of U.S. and NATO forces in Afghanistan. Al Jazeera informa que se prevé que el comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán solicite hoy la casi duplicación de los efectivos de la policía y el ejército afganos. La solicitud del general Stanley McChrystal será parte de la evaluación total de la forma en que las fuerzas estadounidenses, afganas y de la OTAN operan en el terreno. Según la BBC, la evaluación de McChrystal sugiere que la estrategia militar estadounidense está fallando. En su informe, McChrystal afirma: la situación de Afganistán es grave, pero el éxito es posible, para lo cual se necesita una revisión de la estrategia de implementación y más compromiso y determinación, así como mayor unidad de esfuerzo. El periódico militar Stars and Stripes informa que el Pentágono cancelará su contrato con la compañía privada de relaciones públicas The Random Group para generar perfiles de antecedentes de los periodistas que quieren cubrir la guerra. Uno de los periodistas en cuestión fue Neil Rosen, quien pudo acceder a su perfil. Random Group informó al Pentágono que la cobertura que hizo Rosen de Afganistán era muy desfavorable para los esfuerzos internacionales y básicamente negativa en su tono, ya que describe la situación como desesperada y condenada al fracaso. En el perfil elaborado por Random Group también se hace referencia a la aparición de Rosen en Democracy Now!, donde el periodista expresó su convicción de que la guerra es imposible de ganar y que Estados Unidos debería retirarse. El domingo, el ex vicepresidente Dick Cheney la emprendió contra el gobierno de Barack Obama por la decisión del fiscal general Eric Holder de investigar si los operadores de la CIA infringieron la ley al interrogar a prisioneros. Durante una entrevista en el programa Fox News Sunday, Cheney afirmó que la investigación tenía motivos políticos y dijo que lo ofendía muchísimo. El ex vicepresidente Cheney dijo: el enfoque del gobierno de Obama debería consistir en preguntarles a las personas que tuvieron participación en esa política cómo lo hicieron, cuáles fueron las claves para mantener la seguridad en el país en ese periodo. En lugar de eso, están amenazando con inhabilitar para el ejercicio de su profesión a los abogados que dieron su opinión profesional. Y, a diferencia de lo que el presidente dijo en un principio, están amenazando con investigar al personal de la CIA que llevó adelante esas investigaciones. En respuesta a una pregunta del presentador Chris Wallace, Dick Cheney defendió a los interrogadores que practicaron el submarino con los prisioneros y utilizaron taladros eléctricos y armas para amenazarlos, a pesar de que estas prácticas violaban las pautas del Departamento de Justicia. Wallace preguntó: ahora que sabe lo que hicieron, ¿cree que procedieron de forma incorrecta? Cheney dijo: Chris, mi abrumador punto de vista es que las técnicas de interrogatorio incrementadas fueron absolutamente necesarias para salvar a miles de vidas estadounidenses, impedir más ataques contra Estados Unidos, proporcionarnos la información de inteligencia que precisábamos para encontrar a Al Qaeda, hallar sus campos y averiguar cómo estaban siendo financiados. Fue una buena política, se llevó a cabo correctamente y funcionó muy, muy bien. Wallace dijo: entonces, ¿usted está de acuerdo incluso con estos casos en los que se fue más allá de la autorización legal específica? Cheney dijo: sí, lo estoy. En el programa This Week de la cadena ABC, John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, acusó a Cheney de no respetar la Constitución. Kerry defendió al gobierno de Obama. El senador John Kerry dijo: creo que hay cierta tensión entre la propia Casa Blanca y los abogados del Departamento de Justicia con respecto a la forma en que ven las leyes y cuáles son sus obligaciones. En un sentido, eso es bueno, es adecuado, porque muestra que hay un fiscal general que no está detrás de la agenda política, sino que está haciendo lo que cree que establece la ley. Y por otro lado, tenemos un gobierno que está equilibrando algunas de estas otras cuestiones. Surgieron nuevos detalles sobre la contratación por parte de la CIA de la empresa militar privada Blackwater como parte de un programa secreto para asesinar a altos agentes de Al Qaeda. Associated Press informa que Blackwater le ofreció a la CIA servicios de extranjeros presuntamente especializados en seguir la pista a terroristas en regiones rebeldes y países donde la agencia no tenía relaciones con el gobierno. Un ex alto funcionario de la CIA dijo que Blackwater dependió de extranjeros porque no es de desear que haya huellas estadounidenses en eso. El sitio web CNET informa que empresas de Internet y grupos por las libertades civiles están alarmados por un proyecto de ley del Senado que aparentemente permite que el presidente tome temporalmente el control de las redes de Internet y las telecomunicaciones del sector privado durante una emergencia de seguridad cibernética. Una fuente del Senado familiarizada con el proyecto de ley comparó la facultad del presidente para asumir el control de partes de Internet con lo que el presidente Bush hizo cuando obligó a todos los aviones a permanecer en tierra el 11 de septiembre de 2001. En noticias de América Latina, el presidente colombiano Álvaro Uribe contrajo la gripe porcina. Los médicos dicen que no es considerado un paciente de alto riesgo. Uribe comenzó a sentir los síntomas el viernes, el mismo día que se reunió con otros presidentes sudamericanos en una cumbre llevada a cabo en Argentina. En la cumbre, Uribe pasó horas defendiendo su plan para que los soldados estadounidenses tengan un mayor acceso a las bases colombianas, un plan que ha sido muy criticado por otros líderes latinoamericanos. La presidenta argentina envió un proyecto de ley de reforma de los medios de comunicación al Congreso, alegando que este fortalecería la democracia al reducir el control de unas pocas empresas que dominan la radiodifusión y teledifusión. Este proyecto de ley le asignaría un tercio de las frecuencias de radio y televisión a las empresas privadas, un tercio a las emisoras y canales públicos y el resto a organizaciones sin fines de lucro, entre ellas iglesias y universidades. Esta legislación también limitaría el número de permisos que una empresa puede obtener y tendría el objetivo de promover la música, las películas y los programas argentinos. La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo: esta ley busca consagrar esta pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, de los que nos gustan y la de los que no nos gustan, la de lo que nos conviene y la de lo que no nos conviene, a cada uno de nosotros. El proyecto de ley de reforma de los medios de Argentina se basa en una propuesta redactada por una coalición de medios comunitarios, grupos de derechos humanos, sindicatos y académicos progresistas. Here in this country, Comcast, the nation's largest cable television provider. En noticias de Estados Unidos, Comcast, el mayor proveedor de televisión por cable del país, obtuvo un fallo judicial favorable que le permitirá crecer aún más. El viernes, un tribunal federal desechó una norma de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, que impedía que las empresas de televisión por cable controlaran más de un 30% del mercado. El gobierno británico deportó a un ex guardia de Guantánamo que tenía programado dar un discurso en una reunión de Cage Prisoners, una organización de derechos humanos que intenta concientizar a la gente sobre la terrible situación de los prisioneros en la bahía de Guantánamo. Este ex guardia, Terry Holbrooks, se ha convertido en un crítico manifiesto del gobierno de Estados Unidos por la manera en que los prisioneros son tratados en Guantánamo. A Holbrooks se le negó el ingreso a Gran Bretaña tras arribar al aeropuerto de Heathrow el sábado. Holbrooks le dijo al periódico londinense The Observer que también había sido detenido e interrogado por las autoridades estadounidenses del aeropuerto el jueves mientras intentaba completar la primera etapa de su viaje. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue acusado de cargos de corrupción. Estos cargos fueron presentados a raíz de las acusaciones de que aceptó pagos en efectivo de un empresario estadounidense, promovió los intereses de los clientes de un ex socio de un estudio jurídico y facturó doble los gastos de viajes al exterior de las organizaciones benéficas israelíes durante visitas para recaudar fondos. Nunca antes un primer ministro israelí en funciones o retirado había sido acusado de un delito. En otras noticias de la región, un asesor del presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que los líderes palestinos no reanudarán las negociaciones de paz con Israel a menos que Washington persuada a Israel para que detenga la construcción de asentamientos. Nabil Saad dijo que Abbas retomaría las negociaciones únicamente tras una paralización absoluta de la construcción de asentamientos sin excepciones ni ambigüedades y un compromiso por parte de Israel de establecer un Estado palestino. Un tribunal de Sri Lanka condenó a un periodista de la etnia tamil a 20 años de trabajos forzados por publicar artículos en los que criticó la guerra del gobierno contra los rebeldes tigres tamil. En una serie de artículos publicados en 2006 y 2007, J.S. Tissainayagan acusó a las autoridades de Sri Lanka de retener alimento y otros productos básicos de las áreas mayoritariamente tamil como instrumento de guerra. Tissainayagan es el primer periodista en ser condenado en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo del país. En California, dos bomberos del condado de Los Ángeles fallecieron el domingo mientras luchaban contra grandes incendios forestales. Estos incendios se habían extendido por más de 17.000 hectáreas de tierra desde las afueras del área metropolitana de Los Ángeles hacia las montañas colmadas de pinos y el desierto de Mojave. Más de 12.500 hogares se vieron amenazados y se ordenó la evacuación de 6.600 de ellos el domingo de noche. 18 residencias fueron destruidas. Las autoridades dicen que únicamente se ha logrado controlar el 5% del incendio. And Senator Ted Kennedy was buried Saturday at Arlington National. Y el senador Edward Kennedy fue sepultado el sábado en el Cementerio Nacional de Arlington. Horas antes, el presidente Obama le rindió tributo a Kennedy durante su funeral en Boston. El presidente Obama dijo: la labor de Ted Kennedy no consistió en defender las causas de las personas ricas o poderosas o con conexiones especiales. Consistió en darle voz a aquellos que no eran escuchados.